viajar en autobús, sentado de pie o apretujado, siempre atento a vigilar a la gente reflejada en el cristal. Americanas, italianas y vaqueros, pantalones de pinzas, chupas de cuero, domina que domina el enredo de tu pelo. Soy un voyeur, te observo a ti, soy un viajero. Ventanas separadas del mismo asiento, gracias a la ventana veo tu cuerpo. Reflejo en el espejo tu minifalda, mis labios están secos frente a tu espalda. No solo yo veo, también soy reflejado. Mi silueta virtual sirve de decorado. No solo yo observo, también soy observado. Sobre el vidrio ventanal yo estoy dibujado. Ventanas separadas del mismo asiento, gracias a la ventana veo tu cuerpo. Reflejo en el espejo tu minifalda, mis labios están secos frente a tu espalda. Gente transparente entre los puentes, diferentes delincuentes que en la frente mienten fácilmente. Carne de piedra, estatua encogida, vieja de viejos, hiedra marchita, mujer fantasma, cuerpo sin vida, alma sin alma, vela y dormida. Gente transparente entre los puentes, diferentes delincuentes que en la frente mienten fácilmente. Esa mujer no miraba mi silueta reflejada, esa mujer no veía mi reflejo en su ventana. Nada sobre él, nada encima de él. Sus ojos arrugados penetraban sin mirar a través del cristal, a través del cristal, a través del cristal, a través del cristal, a través del cristal, a través del cristal, a través, a través, a través, a través. Ventanas separadas del mismo asiento, gracias a la ventana veo tu cuerpo. Reflejo en el espejo tu minifalda, mis labios están secos.